cerveza está lista. Hoy vos sos el dueño de toda la pista. Con fernet en mano y un abrazo de hermanos, brindamos por vos, este día es sagrado. Deja los problemas, deja de pensar que hoy solo importa reír y bailar. Otra vuelta al sol, qué bien que te queda. Un modelo vintage que pisa y que rueda. Podrás ser serio, tener tu carácter, pero sos de oro y eso es lo que vale. Cabezón querido, sos puro sentimiento. Que seas feliz en todo momento. Nacido en el momento justo, cosecha especial. Un tipo de barrio, un tipo leal. A veces te haces el duro, te pone la coraza, pero sos el mantecol de toda la casa. Gracias por estar, por poner el hombro. Y tiramos el techo, dejamos escombros. A saltar, que la noche empieza. Que se vaya todo, menos la cerveza. Pedí lo que quieras, pedí un montón. Total, hoy paga el cabezón.